somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Muy, pero muy buenas tardes. De esta manera damos comienzo a lo que hacemos llamar Sábado de Locos en nuestro cuarto programa. En la sala de operaciones lo tengo al señor Leo Cuello, a la productora nuestra señora cumpleañera, a Yelén, un beso y un feliz cumpleaños para Yelén, ¿sí? Paso a presentar a mi equipo, a mi derecha lo tengo al señor Edgardo Luján. Muy buenas tardes, Edgar. Hola, hola, muy pero muy buenas tardes. A mi izquierda lo tengo al señor Juancito Massa. Muy buenas tardes, Franquito, muy buenas tardes, Edgar Luján. Muy buenas tardes, Damaris. Y bueno, al lado de, como lo dijo el gordito, está Damaris Sala. Muy buenas tardes, Damaris. Buenas tardes, Franco, y buenas tardes a toda la audiencia y a todo el equipo. ¿Y quién les habla? Franco Legal Campos. Le damos comienzo, tenemos, les digo que tenemos un programa muy interesante ahora porque tenemos, haciendo nuestro cuarto programa, lo tenemos a Emanuel Miño, que viene con a cantar lo que sabe él, que es el ángel del cuarteto, ¿sí? ¿Qué? ¿Lo conocés vos al señor? Algo lo hemos escuchado cantar varias veces, pero hoy vino con la idea de demostrarlo, lo que mejor sabe. Yo le dije que venga este sábado porque lo quería, como era el cuarto programa, yo lo quería, acá, presente a mi amigo. Porque siempre canta en el instituto, siempre canta. Y bueno, quería escucharlo y nada. 18 minutos nos separan de las 3 de la tarde y seguimos por la 87.7 Radio Voces. Damaris, página web de la radio, por favor. Se pueden comunicar con nosotros a través del 384-93-9434. Pueden mandar WhatsApp o mensajes de Claro. Y también nos pueden escuchar a través del www.radiovoces.com.ar. Y si no, también se puede comunicar por los teléfonos al 0380-488013. Así es, y también nos pueden encontrar por el Instagram Sábado de Locos y si no, por la página web del programa Sábado de Locos. Mucho no cambia, pero es así, ¿no? Sentí lo que está sonando. Capanga, escuchamos. De blanco detenido, escrito a paz al costado del camino. Es demasiado, solo quiero seguir. Tenemos una temperatura de 13 grados, humedad 72%, visibilidad 16 kilómetros. A esta mañana hacía un frío tremendo, yo pensaba que estaba nevando y mi novia también pensaba que estaba nevando, así que era medio complicado el tema, ¿no? Pero hacía frío, mucho frío. Estaba muy frío, yo me fui a trabajar esta mañana, entraba a las 5 a trabajar, a las 4 y media me iba en la moto y estaba congelada, llegué a mi trabajo. Encima yo le cuento, esto le debe pasar a la gente que tiene pareja, ¿no? Y que duerme con su pareja, que siempre se lleva más toda la frazada de ella y es como que te deja el filón, ¿me entendés? De la frazada y te dice, vení más acá, vení acá. No se puede, porque te llevaste todo a vos. ¿Te pasa, vos gordito, que tenés novia? Sí, sí, sí me pasa. ¿Sí? Sí. ¿A Edgar? ¿A vos, Edgar, te pasa? No, a mí no. No, no, yo tengo la colcha para mí solito. ¿Y usted, Amari? También tengo la colcha para mí solita. Son solos. Somier de dos plazas tiene Edgardo Luján. Eso es lo feo, porque el somier de dos plazas es muy... Cuando son grandes, no cuesta que se caliente, pero un frío... Frío. Sentí lo que está muy... Esto es cuartetazo del bueno. La Mona sue canceló lo del sargento. Sí, sí, anoche. Anoche. Anoche. Era multimillonaria. ¿Le parece si lo escuchamos al señor Miño, que nos dé el primer tema? Vamos. Su familia sorprendida no lo podía creer. Y en la noche distraída del baile se fue con él. Ese vago atorrante que nunca tuvo un costel le puso el pecho de arranque erizándole la piel. Con chamullos elegantes le pintó el mundo al revés. Y bueno, como le contaba, lo tenemos al señor Emanuel Miño. Muy buenas tardes, Miño. Gracias por venir a la radio. Muy buenas tardes, Franquito. Muy buenas tardes, Edgar. Muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes, Damari. Y muy buenas tardes para toda la audiencia. Y muy buenas tardes para tu novia. Lo queríamos tener a Miño porque era nuestro cuarto programa y es como que decíamos, vinieron a cantar en el primer programa los amigos del Juancito, que eran dos chicas. Después vino lo de Estrellas Amarillas. Correcto, sí. Y de ahí vino la entrevista del Tunic. Y bueno, yo quería traer al señor Miño, que contarnos un poco más o menos qué temas vas a cantar. Son tres, te dije que serán tres. Bueno, el primero voy a cantar un tema que es de La Conga. De La Conga. Que se titula Es Mi Culpa. Es Mi Culpa. Y cuando lo tenga el señor operador listo, arrancamos, ¿le parece? He empezado la fungir, pero rápido al careta, de una cachetada lo dio vuelta de perfil. Pago caro la osadía de quererlo seducir, se jugó y al canalizar no lo pudo resistir. Porque el amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va. A pesar de las dudas y de que dirán, no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Traer el pan. Y cuando tú vives a mi lado, no me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todo, vendiéndole el alma al diablo. Y no me gusta vivir así, y así, y así como si no doliera, y así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas con la mano dura de arañar la arena, partido en 11.000 pedazos, callándole la voz y el alma a los ojos, y asumiéndome un caso perdido. Hacemos palmas en la tarde del cuarteto día sábado. Sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todo, vendiéndole el alma al diablo. Y no me gusta vivir así, y así, y así como si no doliera, y así como si no estuviera, ahogándome palabras mudas con la mano dura de arañar la arena, partido en 11.000 pedazos, callándole la voz y el alma en los ojos, y asumiéndome un caso perdido. Y lo baila Edgar. Muy bien, ahí, palma para Edgar, que lo baila así, de esta manera. Como si no doliera, y así como si no estuviera, ahogándome palabras mudas con la mano dura de arañar la arena, he partido en 11.000 pedazos, callándole la voz y el alma a los ojos, y asumiéndome un caso perdido. Thank you. esos aplausos ahí para el ángel cuartetero que vino con toda su punch a traernos a este sábado de locos. ¿Algún saludito ahí, Emanuel, para alguna chica por ahí? A ver. Bueno, para mi novia que me está escuchando. ¡Wow! No le preguntamos si el señor duerme con la novia. ¿Dormís con tu novia, Emanuel? Eso no puedo decir. Bueno, vamos a una brevecita pausa y enseguida volvemos porque viene la abuela con el horóscopo. Vámonos. Con chamullos elegantes le pinto el mundo al revés para que siempre lo banque. De primera la hizo bien. El amor sobre toda diferencia social. Dentro del calendario cada día se va. A pesar de las dudas y de que dirán, el amor puede más. La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces de la Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. ¿Por Radio Voces. Estuvimos, estamos y estaremos. 87.7 Radio Comunitaria. Porque sin vos no hay voces. Que estamos escuchando es Signo de Soda Stereo, ¿sí? Y este momento tan especial que viene la abuela con el horóscopo. Muy buenas tardes, abuela Coca. Muy buenas tardes, querido mijo. Hola a toda la audiencia. Hola, señor Leo Cuello, ¿cómo anda usted? Bien ahí. Hola, señorita, ya comiendo, como debe ser. Ahí estamos, chico. Mira, te comento, Franco. Sí. Mira, me dejo a pata ahí al bus, donde tiene que dejar ahí por la circunvalación. Sí, eso le iba a preguntar porque se perdió el gran canto que hizo, la gran tema que interpretó nuestro colega Miño ahí. No, pero yo lo he visto pasar y he dicho, ¡hey, chango, llévame para la radio! Y no me ha escuchado. Ya. ¿Y dónde dejó la burra? Ahí en la circunvalación. Y se vino pateando de pateando piedras nomás, porque todos los viejos que hay ahí, mira, no puede ser, mijo. Qué no bar. Me he querido acercar ni en el gemí, no puede ser. ¿No le paga el Edgar y al taxi? No, pero vos crees 30 pesos ahora no es nada. No, abuela, no es así. Sí, ahora le di 100 pesos, abuela. No, le pero. Dije, sí, le di 100 pesos. Sí, pero los otros 60 eran por el cigarrillo. Abuela. Ah, claro, encima quiere que le mantengan los vicios, la abuela. Sí, mijo. Y a ver, la chiquita, la dama, está bien sí, ahora, ¿no? Está muy callada, se bañó, así que no sé si es que tiene frío o... No, recién sale o se le mojaron las neuronas. Tiene frío, mijita. Mira, ¿cómo andó usted, mija? Bien, ¿y usted, abuela? Bien, aquí por leer los signos de... ¿Horóscopo? Los horóscopos, papá. Ay, se me ha atragantado, tráigame un vaso con agua, mijo. ¿Empezamos, abuela? Empezamos, mijo. A ver, estamos con... Géminis. Géminis, dice. Para todos los geminianos, dice... Seguramente transite un día un tanto complicado, ya que podrían producirse cambios dentro de sus responsabilidades. Ahí lo estaba escuchando, mijo. ¿Ha escuchado ese signo? Bueno, ahora seguimos para todos los arianos. Ahí está, voy yo. Y voy yo también. Y mi niño también. Ay, otro changuito, mijo. ¿Qué oh, changuito, Ariano. Mijo? Dice Aries. Sepa que su natural optimismo se verá potenciado. Le aguardarán grandes oportunidades. Trate de no desaprovecharla. Así que ya sabes. Hay que estar al pie del cañón, entonces. Ya sabes, mijo. Ay, Dios. Mira, me duele la panza, el estómago y comí un locro. Ay, tremendo. Vive comiendo locro, la abuela. Locro, nomás porque hay puro. Tiene una planta de poroto. No. Qué abuela, qué abuela. Nunca me vino la abuela. No. No, pero la semana pasada iba a ir el señor Edgardo a hacerme el asado. El asado. Y no fue. No fue. Y bueno, yo tengo muchos amigos por el lado de San Vicente, Alta Rioja, que me iban a acompañar a... dice, vamos a celebrar el Día del Padre porque usted sabe que yo hago de padre y madre. Claro. Sí, porque el viudo mío se ha muerto. Cuando sí, yo... no creo que sea viudo sin que se muera. Por eso, cuando teníamos un año y medio de casado. ¿Tampoco le ha durado? Lo extraño Rodolfito, mijo. Lo extraño Rodolfo. ¿Y en un año usted cuántos nietos hizo? ¿Cuántos hijos hizo usted? Y sacando la cuenta, 14. Claro, porque tiene como 80.000 nietos. Sí, y tengo que reconocer los otros hijos. Pero más o menos unos 25 hijos tengo. Abuela, tiene hijos que no reconoció. Sí, por eso. Abuela. Mirá, pero yo creo que ahí por el lado de San Vicente tengo uno. Y es de apellido Luján, Abuela, tiene que organizar la familia, abuela. Y hay unos temas ahí de Aguilar, ¿puede ser? Sí. Por ahí también, abuela. San Vicente. Y hay unos parientes míos que son Maldonado. Ah, sí. Ahí sí, un saludo para ellos. ¿Seguimos, Franco? Vamos con Tauro. Tauro, ahí dice. En esta jornada, una persona cercana a usted le dará un consejo muy sabio que lo podrá aplicar en su vida. Vamos con Cáncer. Con la ayuda de la presencia lunar podrá aclarar viejas confusiones que tenía en su pensamiento y sentimiento. Leo, evite hacer las cosas de forma apurada. Entiende que la prisa y la desesperación no le aseguran nada. Tranquilícese. Virgo, si las cosas no salen como espera, evite arriesgarse. En esta jornada se podrían presentar demasiados contratiempos. Nada mejor que conversar la calma. Va, conservar la calma. La calma. No entréis los anteojos, mijo. No, es la edad. Seguimos con Libra. Ese es mi signo. ¿Libra? Libra. Dice, etapa en la cual deberá estar preparado para enfrentar algunos cambios fundamentales en su estilo de vida, ya sabés. Bueno, que los cambios sean buenos. Dice, Scorpio, sepa que hoy todo se celebrará. Acelerará. Ayúdame un poquito, mijo, dígalo usted. Acelerará, y sus éxitos se acercarán cada vez más. ¿Quiere que le preste los lentes, abuela? No, está bien, ahí, mija. Ahí está. Y ya, seguí. Mantenga ese su esfuerzo con el apasionamiento que cuenta. Sagitario, momento para que empieces a prestar la debida atención a lo que pasa a su alrededor. Ahí está, abuela. Alrededor. Ya que hay cosas que se le escapan. Capricornio, la luna en oposición hará que esta jornada le resulte un poco compleja. En estos casos, lo que mejor será que actúe de manera cuidada. Acuario, hoy será un día donde el éxito brotará en todos los aspectos de su vida. Trate de aprovecharlo, ya que muy pocas veces pasa. Y el último signo es para el Piscis. Ay, para usted, mijo. Dice, prepárese, ya que transitará una jornada llena de contradicciones en todo lo que realice y podría sentirse desorientado. Exactamente. Ahí le damos. Mijo. Bueno, muchas gracias, abuelo, por traernos nuestro horóscopo y le pedimos que no se vaya porque la vamos a necesitar. No me voy a ir. Me voy a quedar a escucharlo al changuito este para ver cómo canta, mijo. ¿Sabes? Y también quédese porque también puede participar por los vouchers que tenemos, como siempre, de nuestro querido tío Aquiles que nos brinda. Pero yo puedo participar. No, abuela, pero quédese para que lo ayude a los participantes. Ah, bien ahí, mijo. ¿Sabe cuál es la consigna para ganarse los premios? ¿Cuál, mijo? Empezó el mundial hace pocos días. No, yo sé que ha empezado, pero esta mañana me ha dado ganas de llorar, mijo. Hoy jugó Argentina. Sí, ¿cómo vamos a empatar 1-1? El penal de Messi. No se puede, mijo, no se puede. Tendríamos que haber ganado 2-0, pero no se puede. Bueno, le digo a la gente que para participar de estos vouchers tienen que... Espera, no me deja llorar, tranquila. Tienen que mandar sus cábalas, que nos cuenten sus cábalas. Y empiezan a participar. La cámara más loca va a ser la que va a ganar los vouchers, ¿sí? Vamos a un temita musical y enseguida volvemos con más. Sin voz no hay voces. No decías nada mientras simulabas que tú me querías, solo repetías

pistea. Tendrían que hacerle un tema a Maradona. Maradona. Si fue el campeón del mundo, bueno. Edgar nos trae lo que fue la apertura del mundial, ¿no? Que fue bastante pobre. Sí, bueno, se dio la apertura de este gran certamen mundial, que en la cual los fanáticos del fútbol esperan 4 años para que se dio de inicio este gran acontecimiento. Bueno, paso a comentar. El Mundial de Rusia 2018 dio inicio con el puntapié, con la presencia del ex futbolista Iker Casillas y Ronaldo. El gordo Ronaldo. Sí, luego, bueno, de este gran apertura que fue cuando entró la Copa, comenzó todo un despliegue de música, mucho color, mucha alegría. Y bueno, luego fue la presentación de los 12 equipos en la cual iban a dar el partido, el puntapié inicial. Rusia y Arabia Saudita. Este gran acontecimiento comenzó, bueno, con la presencia de, bueno, con la aparición de, bueno, de Robin Williams, que cantó el tema apertura. Sí. ¿Qué tema fue el que cantó? Bueno, la ovación más grande se la llevó cuando cantó Ángel, que lo hizo con la cantante Aida. En la ceremonia de apertura, justo cuando hicieron el tema Ángel, fue cuando todas las banderas, más de los 32 países que participan, comenzaron a desfilar por este gran césped. Y bueno, se empezó a agitar las banderas, la alegría empezó a tomar color este gran acontecimiento, que en la cual los futbolistas esperan cada 4 años. Vos sabés que yo estuve viendo el partido de que empezó, que fue el primer partido, fue Rusia y Arabia Saudita. Ayer estuve viendo que jugó España y Portugal, y era una cosa muy rara, ¿no? Porque, o sea, era como el mundial, ¿no? Y la gente está toda eufórica, ¿no? Y es el mismo relator que estaba relatando el partido, que era el Pollo Viñolo, decía, la gente está muy callada. Parecía que la gente estaba viendo un espectáculo de teatro, ¿no? Un partido de fútbol. Y hoy fue distinto, porque el público argentino es bien quilombero. Despió. Sí, una argentina le gusta hacer bochincha. Es lo que caracteriza a lo nuestro, a lo argentino y lo brasilero. También ayer en las previas, en las calles principales de Rusia, colmadas. Se veía toda la alegría, la emoción, el fanatismo de lo que eran los brasileros y los argentinos. Creo que son los más bulliciosos, que es muy distinto a otros países que viven este fútbol. La sensación futbolera un poco más tranquila. Fue un gran una apertura. Muchos tenían una expectativa mucho más grande, de un mayor despliegue, más música, más siempre utilizan mucha tecnología para armar figura, coreografía y puesta de color, pero fue muy breve, fue muy cortito. Eso es lo que, bueno, muchos esperaban una gran expectativa. Le cuento a la gente que Edgar me estaba contando ayer que, bueno, mientras estábamos armando todo lo que iba a ser el programa, me dice que él fue y preparó lo que, porque iba a tomar unos mates, fue y puso la pava, y cuando volvió ya estaba por empezar el partido. Por eso yo al principio, cuando presentamos el segmento de él, dije como que si fue muy pobre, porque él me comentó eso, ¿no? La parte que tuvo la parte emotiva fue cuando cantó Ángel, pero la ovación, la alegría se vio cuando cantó Shock DJ, que fue un hit del 2000. Bueno, y ahí la gente empezó como quien a alegrarse, a ponerse de pie, a ponerle toda la alegría a la apertura. También se comenta de un gesto que hizo Robin Williams a las cámaras, que no fue bien visto, pero no le dieron mucha trascendencia en relación a ese gesto. La fiesta siguió y, bueno, luego el partido. La copa entró de mano de uno de los exfutbolistas, Iker Casillas. El portero del arquero de España. Acompañado de una de las modelos, más lindas de Natalia Belanova, que fue una de las modelos más lindas que tiene Rusia. Sí, es embajadora, vino para acá, para Brasil, estuvo por todos lados la chica, conociendo los países y fue a la Bombonera, Fue la cancha de Talleres, al Kempes, hacia varios lados fue. Sí, ellos ingresaron a la cancha con un cofre, la verdad, muchos nos llamaba la atención, sobre qué traían en ese cofre. Luego, una vez que ingresaron a este gran césped, abrieron la caja y mostraron que venía ahí justamente el dinamita. Trofeo, la gran copa del mundo. Luego de, bueno, la presentación de las banderas, el canto, bueno, vino el presidente Vladimir Putin, que bueno, al ver la gran representación que había de todo el país, de distintas partes del mundo en relación a este gran acontecimiento, dio su discurso, dio y tiró muy buena onda, éxito a todos los países que participan en este gran torneo. Bueno, hoy nos hemos levantado con la gran expectativa de Argentina. De temprano, ya sé, todo el mundo se levantó temprano, ya el mate, el desayuno, pero a full esperando este gran partido con mucha expectativa. Bueno, ¿qué es lo cálido a lo argentino? El fútbol. Yo no tuve la suerte de ver el partido, pero me dijeron que Messi estuvo muy pesado, se lo veía muy pesado, que erró un penal. Que recibía la pelota y como la recibía a veces la perdía y no la corría, se quedaba parado. Y son indicios que te dicen que no vamos a que es lo que uno piensa, que no vamos a tener un buen mundial, ¿no? Por eso. El que jugó muy bien de la Argentina fue el Kun Agüero. Para mí, ¿no? O sea. Él hizo el gol, sí. Y bueno, también el que tuvo mal es el arquero, Willy Caballero, que se mandó tremendo. Rechazando al medio, creo que ahí fue el gol de Islandia. ¿Por qué no lo llevaron a Romero? Y porque seamos fori. Lo que estamos escuchando es el tema del mundial y recordamos a la gente con lo que es el tema, que tenemos los vales que nos da todos los fines de semana Tío Aquiles, ¿sí? Para participar tienen que mandar unas anécdotas y la más loca va a ganar, ¿sí? Hay gente que no lo ve hasta el partido de espalda, por ejemplo. A los teléfonos 4883 y nos comenta la cábala que utiliza, claro, cada vez que juega Argentina. Y si no, el teléfono 384-93-9434. Y bueno, ahí nos mandan su cábala. Y la más loca va a ganar uno de los tres vouchers para Tío Aquiles. Pueden llamar también a ese número, ¿no? Claro, y si no, bueno, sí, que nos llamen. One life, live it up, 'cause you don't get it twice. Roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all at, we right here. Ya empezó la rumba y estamos celebrando, todo el mundo que me levante la mano, estamos vivos, hay que disfrutarlo, hoy nadie me detiene porque yo no sé parar, no, no. Under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it, the whole world is watching, so let's get this popping. We all out, we right here. Only one life to live, got so much to give. Fighting for the nation now, that is my gift. Run like a champion and win like a king. Radio Voces por internet, www.radiovoces.com.ar. La información que los medios hegemónicos no quieren que sepa. La información que los medios hegemónicos no quieren que sepa. Radiovoces.com.ar. Radiovoces.com.ar. calle sobre mí. Y no te voy a negar, estamos claros y ya. Y ahora vamos a arrancar con lo que es la grilla de la noche riojana. Jay-Z Circus nos presenta la fiesta celeste y blanca. Este sábado empieza nuestro sueño mundialista y la disco te invita a hacerle el aguante a la selección. Las personas que asistan, respetando la temática, que es vestirse celeste y blanco, camiseta argentina, etc., tendrán un ingreso libre y diferenciado a la disco. Los mejores lookeados recibirán por parte del staff consumiciones para canjear durante la noche. Voy de smoking. Tomo gratis. Además, el show en vivo sorpresa. Hay show en vivo sorpresa para cerrar una noche muy especial. La entrada general tiene un costo de 100 pesos y las listas de ingresos están... incluso nos pueden mandar un mensajito y los agregamos a las listas. ¿Es legal esto, Damari? Sí, es legal. Bien. También en Club 21 se está presentando El Rey Julián y La Onda. Este sábado 16 de junio, una noche para bailar toda la noche. No te pierdas el mega espectáculo. Entrada gratis hasta la 1. Apertura de Club 21 a las 0 horas. Santo Club Argentino. Este sábado nos ponemos de la mano en el corazón y alentamos bien fuerte a nuestra selección para que Messi nos traiga la copa. La noche se presta para cantar, bailotear y vivir una noche a pleno jolgorio. Cotillón celeste y blanco, papelitos, le metemos a los pititos y las cornetas y hacemos de cuenta que estamos en Rusia, en la popular, saltando y cantando. Que la noche solamente comienza, en tu mirada puedo ver lo que piensa. Festival Día del Padre. En M&M Multiespacios, una noche de 4 shows tremendos. Los del Fuego, Carlitos y los Foras, El Rey Julián, Los Hacheros. Venta de entradas. Las entradas VIP solamente en boletería de M&M. Puntos de ventas oficiales. Tenemos el Super Oscar, el Chango Más, boletería de M&M, el DK y Tierra India. También tenemos Peña Unida Latinoamericano. Este 16 de junio te invitamos a participar de nuestra primera peña, donde no solo disfrutaremos de grandes artistas, sino que también nos ayudarás al barrio Virgen de Satanudos a juntar fondos para poder ser parte de un encuentro internacional y latinoamericano de barrios populares. Los días 27, 28 y 29 de julio, a Porto Alegre, Brasil. Comenzamos a las 23 horas en el Patio de la Cultura. El costo de la entrada es de 80 pesos. Calculan que relaciones que fracasan mayormente es por desengaño, falsedad mucho que contamina. Muchos eventos, ¿no? Este fin de semana, ¿no? Sí, mucho. Mucho, muchísimo. Mucho, y lo que interesa mucho es como mañana ya es el Día del Padre. Agrego otra invitación más para todos aquellos que les gusta la música de los tiempos. Chévere y el Turco Julio se estarán presentando esta noche en el Club San Lorenzo de Vargas. Lo vi en el pasacalle, te acuerdas que lo leímos. Sí, y lo que más interesa también es lo, como ya mañana domingo es el Día del Padre, lo que va a hacer en M&M va a estar lindo y entretenido para todos los viejitos, ¿no? Los padres. Los viejitos. Bueno, ¿y vos cómo le decís a tu papá viejo? Viejo. Y bueno. Papucho. ¿Qué te reí? Papucho. Coque Argento sos. Un saludito para él que me está escuchando en el Club Unión, me está haciendo deporte. Y también un saludito, bueno, ya que vamos a saludar, saludemos a mi papá, que me está escuchando en el barrio Los Urbanos, y le voy a dedicar un tema, ojalá que el operador lo encuentre, Cristo de Magdalena, de Ulises Bueno, que a él le gusta mucho ese tema, así que bueno, le dedicamos eso. Edgar, ¿a quién quedó? Bueno, yo aprovecho para saludar a mi mejor amiga y compañera de trabajo, a Mary, a su mami Miriam, a su prima Marcela, y bueno, y toda la gente que nos está escuchando cerca de Canal 9, a toda la gente de la zona, saludo para ellos, saludo para mi madre, que todos los sábados también está fiel. Y bueno, a toda la gente de San Vicente, como siempre hacemos saludo a la gente de San Vici. Saludos para ellos también. Y bueno, después de que Damari nos trajo la noche riojana, de que el señor Juancito nos sumó un par de fechas, de los saludos, vamos a una breve pausa y después venimos con el señor Emanuel Miño con el segundo tema de su repertorio. Pausa breve y enseguida volvemos con Sábado de Locos. Estábamos ahí escuchando, era Damas Gratis, no me sé cómo se llama el tema, pero sé que es la voz de Pablito Lescano. Emanuel Miño, usted va a tocar, va a cantar el segundo tema que se llama Fuiste Cobarde, de Damián Cord. A mí me gustaría que usted dé algún número para contrataciones, porque lo pueden estar escuchando. No solamente sale en el dial de la radio, que es 87.7, sino que sale a través de la página web de la radio, que es www.radiovoces.com.ar. Número de documento, le voy a decir, número de teléfono. Wow, ¿cómo estamos, Franco? Por la duda se lo doy, mi número de documento. No, por las dudas. Número de teléfono, por donde se pueden contactar con ustedes para hacer contrataciones. Después vamos miti-miti por, bueno, usted sabe, ¿no? Bueno, para el contacto de contrataciones al 384-290899. Y me pueden buscar por la página oficial, El Ángel Cuartetero. Ahí está, bien, El Ángel ahí. Cuartetero. Saluditos de su parte. Saludo para mi mamá que me está escuchando. Saludo para mi novia. Wow. Aquí también. Que este tema le que hay quejas. Estable, hay quejas de eso. Porque mandó un audio, creo. Y no lo pasan. va a cantar el señor Emanuel Miño con el tema Fuiste Cobarde. De Damián Córdoba. A ver si la abuela me acompaña con las palmas. Bésame despacio y arráncame la ropa, no es un juego. Hoy quiero que te olvides de su nombre, hoy es el momento. Vamos de a poquito, hoy quiero que lo calles con tus gritos, porque no sabe la mujer que tiene, y yo soy aquel que te conviene. Que yo te he visto llorando bajo las estrellas, y nunca me dice ni una noche entera, para que aprendas a sentir amor. Fuiste cobarde, no te jugaste por lo que sentías, y me pagaste con una mentira. Sabías bien cuando yo te quería, te quería. Fuiste cobarde, yo solo fui un juguete en tu vida, y ahora por fin que ya curé mi herida, disfruto verte tan arrepentida, y no vuelvas a mi vida. Ayúdame, Juancito, con la segunda parte y cantalo bueno, dice. ¿Que acaso está contigo y lo prefiere? ¿Que acaso soy el tonto que no entiende? Que tú eres ajeno y que por él te muere. Y yo te he visto llorando bajo las estrellas, y nunca me diste ni una noche entera, para que aprendas a sentir amor. Fuiste cobarde, no te jugaste por lo que sentías, y me pagaste con una mentira. Sabías bien cuando yo te quería, te quería. Fuiste cobarde, yo solo fui un juguete en tu vida, y ahora por fin que ya curé mi herida, disfruto verte tan arrepentida, y no vuelvas a mi vida. Palmas arriba en el programa de Sábado de Loco. A ver, Franco, las pal. Fuiste las cobarde. Pal. ¿Cómo dice Juan? Fuiste cobarde, yo te jugaste por lo que sentía, y me pagaste con una mentira. Sabía bien cuando yo te quería, te quería. Fuiste cobarde, yo solo fui un juguete en tu vida, y ahora por fin que ya curé mi herida, disfruto verte tan arrepentida, y no vuelvas a mi vida. Fuiste cobarde. Fuerte los aplausos para Manuel ¡Bravo! Niño y nuestro señor Juancito. ¡Bravo! Muy bien, Emanuel, te felicito. Recordá, por favor, los números de contacto, así la gente por las dudas te quiera contratar. Para el número de contrataciones al 384-290899. Si no, por el Facebook. La página oficial, El Ángel Cuartetero. El talento oculto, dice la productora de Juan. Recordamos a la gente que estamos sorteando los vouchers de Tío Aquiles. Y la consigna es fácil, contar sus anécdotas a los teléfonos... 48-80-13. Ah, y este Juan, que no para de ser. Si no, también se pueden comunicar al teléfono de la radio al 384-93-94-34. Es fácil contar su anécdota y la más loca va a ganar los ¿Tenemos, vouchers. ¿Tenemos alguna o no por el momento? Y yo por ejemplo, tengo mi cábala, pero yo no voy a ganar, pero sino para que la gente se dé una idea. Yo tengo la cábala que es muy loca. Yo donde veo el primer partido de la selección, lo tengo que ver hasta que la selección termine de jugar. Si no, me ha pasado en el 2000. O sea, hasta que termine de jugar la selección, todo el Mundial. Me ha pasado en el Mundial 2014 de Brasil, que yo lo vi a todos los partidos en mi casa, solo. Y cuando fue lo de la final, lo fui a ver en la casa de mi tío. Y Argentina, sabemos cómo fue el final, o sea que mi cábala es esa. De dónde lo veo el partido, lo tengo que ver ahí, nada más. Bueno, mira, en el caso mío es todo lo contrario y es gracioso y es cómico. Yo no soy mucho de ver el partido, pero cada vez que intento ver un partido y va ganando Argentina, me corren. Dice que soy yeta, o sea, que no vea nunca los partidos porque me considera mi familia yeta. Justamente hoy, como casualidad, aprendí y justo hace el gol a Argentina. Lo apago, me duermo y nos hacen uno a nosotros, así que nada, listo. ¿Y me cierro no ver el partido? ¿Y cómo el partido de, por ejemplo, de tu equipo favorito, que es River Plate, y siempre lo estás viendo a toda hora? ¿Y por eso descendió? Sentí el Franco. Lo que estamos escuchando es Trula. Escuchamos un poquito para que la gente. ¿No es Trula? Es el Loco Amato. Ah, Loco Amato. Cristian Abel Amato. De Cuarteto Nada. Escuchamos un poquito para que la gente se divierta. Yo soy tu amor infiel. ¿Por qué no fuiste fiel? Si pude perdonar, amor, perdóname. Se puede dar, seremos dos valientes frente al que dirá, amor, perdóname, yo soy tu amor infiel, ¿por qué no fuiste fiel? Si pude perdonar, amor, perdóname, perdóname. Para mí, noche y día pienso en ella y no me la puedo olvidar. Siento calor y frío cuando está cerca de mí, cerca de mí. Estoy como condenado a vivir así. Qué tristeza más grande la que me hace sufrir. La quiero para mí, la quiero. No puedo más seguir, no puedo. Es tan difícil para mí saber que es pecado para mí. Quisiera gritarle a los cuatro vientos todo el amor que yo siento por dentro. Y líbrame de este dolor, no se puede. No más que estar pensando todo el día en ti. Si no te tuviera yo no sé qué haría. Oh, sin ti. Ya se ha apoderado de mis pensamientos. No puedo olvidarte ni un solo momento. Y no quiero nada más que amarte así. En mis fantasías pierdo la cabeza por ti. Me gustaría ser tu prisionero. Oh, sí. Me gustaría lejos esperarte cuando tú me acechas, con toda mi piel y la pasión abierta, hasta que la flecha esté dentro de mí. Dentro de mi alma, oh, aquí, dame noches largas en sabanas blancas, dame la locura de tu piel mojada y quédate a vivir en mí. Y clávame tu amor hasta lo más profundo de mí, haz que yo me sienta fuera de este mundo. Por ti, lávame tu noche dentro de mi sueño. Ahora lo que estamos escuchando es la banda registrada que, con el tema Clávame tu amor. Lo que estábamos escuchando antes de que suene este era un enganchado en Loco Amato. No lo sabía, pero bueno. Edgar nos trae los... Bueno, traemos ya noticias en este gran programa, bueno, que caracteriza a la TV argentina, que es Showmatch. Ya tenemos fecha de cuándo da comienzo. Se está previsto para el mes de julio. No, y creo que no van a llegar yo. Ya se está terminando el año. A mitad de año, raro. A mitad, sí. Cada vez van empezando cada Siente, año un poquito se más empieza tarde. El programa de Showmatch. Es que tienen que limpiarlo. Tienen En abril ya estaba empezando, ¿no? Mayo, no, abril, antes, mayo ya. Abril, mayo ya estaba empezando, ya estaba creo. Empezando ya. Y me parece raro que ya estamos a mitad de año y... Sí, bueno, mira, justamente Britos dio esta gran noticia, bueno, de cuándo va en su programa, cuándo comienza Showmatch y está previsto para julio. Vamos a seguir también con los jurados, sigue en las bancas más, queda mucha farándula, no me digas que los más Casa. Hablados sigue. Jurado, Marcelo Polino, Moria Casan y Britos. Y dieron el nuevo jurado, el cuarto, que sería... Laurita Fernández iría en el lugar de Pampita. Muchos pensaron que iba a ir en reemplazo, pero no. Ya está en Telefe ella. Viene efectiva. Bueno, son noticias de último momento donde el lugar de Pampita, que está ahora justamente en Telefe Pampita, iría Laura Fernández. Sería la cuarta jurado para este Bailando 2018. Yo había escuchado rumores de que iban a llevar a Nicole Neumann. Bueno. Pero parece que no. Está como la quinta. Ah. Está como la quinta jurado del Bailando 2018. Así, bueno, a esperar con gran expectativa este Bailando 2018. Nos queda esperar unas semanas más. Ya llega julio. Casi estaremos bailando para la parte de las vacaciones de julio. Estaré recién empezando el Bailando 2018. Con este cuarto jurado, Laurita Fernández. Novedad. Aunque se lo merece, muchos años estuvo ya en la... Me gustaría que en el Bailando vaya Edgar a bailar ahí zumba. No, a mí me gustaría a demostrar verlo. De lo que sabe. A mí me gustaría verlo. A cumplir un sueño. A la abuela me gustaría ver a mí. ¿Sí? A su novia bailando ahí. La abuela. Ya la ve, me imagino a la abuela bailando. ¿Cómo la ve usted? ¿Y cuál sería el sueño de la abuela? Justamente con el tema musical a los sueños. ¿Cuál sería un sueño? Que me alcance para comprar Marlboro. No, no es eso, mijo, mira. Y ya le saco el micrófono a este changuito que tiene él únicamente el micrófono, no puede ser. Abuela, sí. Si usted participaría en el Bailando, ¿cuál sería su ritmo? ¿Cuál le gustaría? ¿El adagio? ¿El reggaetón? ¿La cumbia? La cumbia. ¿El merengue? La cumbia, no, el merengue no. Si no es de chocolate, no como merengue. Mm. Pero me gusta más la cumbia que el cuarteto. ¿Usted se vería en el Aqua Dance? Ay, papá, con Flavio Mendoza, ¿sabes qué? ¡Ay, ya! qué abuela. Y bueno, sí. Pero, ¿y ustedes me apoyarían en todo esto? Por supuesto. Escuché lo que decís. Y si usted no está pidiendo apoyo. Apoyaría en el apoyo. Vamos, abuela. Sí. Manda, abuela, al 909. Le haríamos la campaña en el Facebook, en todos los medios de comunicación, y abuela. En serio, mijo. ¿Pero cuál sería su sueño? Y dormí en la cama, no me entiendes. Ay, abuela. Y comprase una moto. Una moto, porque ya dejo el bus, oye, la circulación. Circunvalación. Bueno, la circulación por calle Perito Moreno, y ahí le dejo el bus. Llévele un pastito cuando vaya, abuela. ¿Qué les parece si vamos a un tema musical y volvemos con noticias bizarras o las series para la gente que no sale el día de hoy? Bueno, para mí la noticia bizarra. ¿Usted, Damaris? También, la noticia bizarra. Lo mismo. Temita musical y volvemos con noticias bizarras. ¡Ya volvemos! Noticias con Mate, en Radio Voces. Hay noticias y hay mates. Hay equipo. Noticias con Mate, lunes a viernes de 8 a 10. Por Radio Voces, 87.7. Cooperativa Electromecánica Celius Limitada. Reparaciones de bombas, motores, soldaduras Micmac. Nos encontrás en calle Las Heras 676 del barrio Evita. Te podés comunicar al teléfono 384-43-49-47. Cooperativa Electromecánica Celius. Trabajadores al servicio de los trabajadores. ¿Te quedaste mudo? Escribinos, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar, y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Me trae loco su figura, ese tránsito corto le queda bien, combinado con su místico, los cafés que bien se ve. Me hipnotiza su cintura, cuando baila hasta los dioses la quieren ver. Que no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité. se resalta tu belleza. Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza. Muévete, muévete, muévete. Muy rica latina, está llena de vida. Sube las dos manos, dale pa' arriba. ¿Dónde están las solteras y las que no tan bien? Sin miedo, muévete, muévete, muévete. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Now you know I like it when I take it to the floor. I know you like to take it on lento. This ain't stopping, baby, till I say so. Come get some more. Es imposible atrasar las horas. Cada minuto contigo es un sueño. Quisiera ser su confidente. ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Tiene loco y que poco a poco yo me enloquezco un poco más. Y bueno, volvemos con esto que se le hacemos llamar noticias bizarras. Por ejemplo, acá tengo una que dice: aparece el fantasma de Pablo Escobar en su vieja mansión. Parece que el Chapo, Pablo Escobar, o mejor dicho, su fantasma, se niega a dejar su casa, su vieja residencia llamada Mónaco, donde vivió con su familia en la ciudad de Medellín, Colombia. La imagen del ex jefe narco, o mejor dicho, del fantasma narco, se viralizó en las redes sociales, más específicamente en Facebook, cuando una persona llamada María del Mar realizó una publicación mostrando en el balcón, se lo veía a él en la residencia del balcón. Además de las fotos, Marimar publicó lo siguiente: no suelo publicar mucho, pero esto fue algo que me sorprendió mucho y no sé qué pensar. Tomé una foto de este edificio y cuando la acerqué vi una figura humana. No sé si es mi imaginación o por saber historia del edificio, pero la verdad no sé qué pensar de este momento. Le queda atrapada la cabeza en un caño de escape. Un adolescente tomó unas copitas de más, se hizo la graciosa y se le dio por meter su cabeza dentro de un caño de escape. Y nunca más pudo sacarla. Creo que casi todos nosotros hemos hecho alguna vez algo tonto. En este caso, después de tomar unas cuantas copas de más, para Caitlin Storm, de 19 años, eso significaba probarse su cabeza que había dentro de un tubo de escape de un camión. Al final de su experiencia, Caitlin no solamente descubrió que su cabeza sí cabía en el escape, sino que también no podía volver a sacarla, por lo que tuvieron que intervenir los bomberos. Estuvo atrapada por poco más de 45 minutos en el Festival de Música de Woodstock, en Minnesota y finalmente fue auxiliada por los bomberos, quienes debieron cortar el caño de escape para poder sacar a la chica de ahí. Atención para todos los fumadores. Se pone una jaula en la cabeza para dejar de fumar. Para Fernanda. Ibrahim Yusel ha ideado un nuevo método para dejar de fumar. Según él, es un método muy efectivo, aunque poco estético. Se puso una jaula en la cabeza. Ibrahim, de 42 años de edad, lleva más de 26 años de adicción a la nicotina. Ha realizado infinitos intentos para dejar de fumar. Cansado de los fracasos, decide ponerse una jaula metálica en la cabeza de forma permanente para así poder vencer este gran vicio del cigarro. Baby, tú me tienes a tu pie, déjame saber lo que querés, por cada mañana que levanto. Trío amoroso se queda sin dinero y escapa por la ventana del hotel. Dos mujeres y un hombre hicieron una escalera humana para huir del hotel alojamiento donde se encontraban y no pagar la tarifa. El hotel llamado Nido de Amor, ubicado en la avenida Caracas de la ciudad de Bogotá, anunció que tomará medidas legales contra los amantes con el fin de que le devuelvan la horita extra, dice. Al parecer, los amantes se quedaron sin plata para el tiempo adicional y decidieron escapar antes de que el hotel les cobrara. ¿Qué tal, no? Un poco más, yeah. Y con tu nombre mojo en el alcohol. Yo había jurado no creer en el amor. Siempre te imagino que arriba mío te viene brincando. Y mientras lo hacemos, mi music de fondo sonando. Profesor enseña química al ritmo de la canción Despacito. A pesar de que el propio creador de este harto tema, Luis Fonsi, reconoció hace algunas semanas que puede haber personas como yo que están hartos de escuchar su exitosa canción, presumió que hay un profesor que enseña química al ritmo de este tema. Con tal de hacer que sus alumnos aprendieran las fórmulas químicas, este gran profesor se puso a adaptar el ritmo y la música de la canción original para ver si sus pupilos podrían aprenderse los principios de la química. El video muestra las habilidades musicales de este gran docente. Fue compartido por un usuario de Facebook identificado como Wilfredo Freddy, que dijo, mi hijo Jean Carlos es en su práctica con el maestro le mostró a sus estudiantes una fórmula de química con la música Despacito. Disfrútenla. Raro. Raro, pero un buen método de aprender una materia que es media difícil y encima aburrida. Yo me volaría la cabeza si me ponen Despacito y me enseñan química. Que ya es mayor que yo lo sé, pero sé que puedo hacerle bien. Y ella a mí también. ¿Cómo le digo que me tiene loco y que poco a poco yo me enloquezco un poco más, yeah? Yo me enloquezco un poco más, yeah, yeah. ¿Cómo le digo que me tiene loco y que poco a poco yo me enloquezco un poco más, yeah? Yo me enloquezco un poco más, yeah. Y bueno, 35 minutos nos separan de las 4 de la tarde en toda la República Argentina. Terminado lo de las noticias bizarras, escuchamos un tema y regresamos con las series para la gente que no sale el sábado, ¿sí? Vamos a escuchar un poco de música y regresamos con Sábado el Loco y quedamos ahí. Es una loca, yeah. Me manda video al Snap mientras se toca, yeah. Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah. Que se muere por mí, que quiere todo conmigo, que la vaya a buscar, yeah. Que la vaya a buscar. Es una loca. Me manda video al Snap mientras se toca.

desde que te hice a botar la gata son de 3 en 3. Si tú quieres preguntar si no me... Y bueno, y lo que estábamos escuchando era Bad Bunny. Tenemos el primer ganador de la primera consigna. Y es media fuerte la cábala que ha mandado el señor Claudio. ¿Las cuento? Cuéntale. Dice que él se pone el calzoncillo. O sea, juega Argentina, tiene el calzoncillo puesto, ¿no es cierto? O sea, cada vez que juega Argentina se lo vuelve a poner, pero no se lo lava. Esa es la cábala. ¿Cómo será cuando llegaremos a cuarto de finales? No, y si llega a final Argentina, todo ripeado. Así que... Con agujero. Todo Claudito, te ganaste una pizza. Gracias por participar. Y bueno, recordamos los números para que la gente se siga comunicando. Bueno, al 384-4883 y nos contás tu cábala cada vez que juega Argentina. O te podés comunicar al 384-93-94-34. Le pedimos a la gente que no se vaya, porque ahora venimos con el segmento de las películas para la gente que no sale. Después vamos a hacer el cierre con Miño. Y bueno, y nuestro cuarto programa se nos está yendo de las manos. Ya estamos 43 minutos para las de las 4 de la tarde. ¿Sí? ¿Qué les parece si empezamos con las series? Vamos. Correcto. Los simuladores. Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Vamos con la serie, Los Simuladores. La serie está basada en un grupo de cuarto socio que se dedican al negocio de la simulación, resolviendo los problemas y necesidades de sus clientes mediante lo que ellos denominan operativos de simulacro, que suelen consistir en engañar a quienes provocan los problemas de sus clientes, ya fueran jefes, criminales, esposas, viudas, comerciantes inescrúpulos, etc. Realizan un proceso basado en el método científico, investigaciones tácticas y métodos propios del derecho, la psicología al teatro, la psicología, etc. La motivación de los simuladores es dar un servicio útil a la gente y comprometen a sus clientes a ayudarlos en futuros casos, haciendo que personajes de capítulos anteriores vuelvan a aparecer en capítulos siguientes como actores secundarios en papeles de ayuda a los simuladores, dando así un sentido de continuidad a la serie. Algo más, encierro un perro que suelto para vivir. No me puedo ir, no puedo escapar. El marginal. El ex policía Miguel Palacio ingresa como convicto en la prisión de San Onofre con una identidad falsa, pastor, y una causa inventada. Su misión es infiltrarse dentro de una banda mixta de presos y carceleros que opera adentro de un penal. El grupo acaba de secuestrar a la hija adolescente de un importante juez de la nación y por lo tanto la misión de Miguel consiste en hallar a los captores y descubrir el paradero de la chica. Tras descubrir que se encuentra cautiva en una área de la cárcel, logra su liberación. Miguel es traicionado y queda tras las rejas como un reo más, sin testigos que conozcan su verdadera identidad y rodeado por los peores delincuentes y asesinos. Miguel comprometerá que solo escapando puede salvar su vida y recuperar su nombre. Locas de amor. Leticia Bredich, Julieta Díaz y Soledad Villamil son tres mujeres recién salidas de un neuro psiquiátrico que convivirán en un mismo departamento a modo de experimento manejado por el psicólogo personificado por Diego Peretti, quien les apoyará en su complicada reinserción a la sociedad. Fobias, bipolaridad, manías, miedos, búsquedas desesperadas de afecto. Las tres protagonistas crearon seres tan entrañables y complejos como pocas veces la TV logró retratar. La locura como modo de vida, como escape y como salvación. Simplemente conmovedora. La cortina musical fue compuesta especialmente para el show por Gustavo Cerati y solo por ello la serie ya se merece el cielo de la TV Argenta. Ya no hay más que hacer. Sos tu propia yo. La serie Mujeres Asesinas. Mujeres Asesinas, una serie de drama y suspenso, que contó con 4 temporadas, la misma mezcla ficción y realidad. Está inspirada en el libro de Mujeres Asesinas. Este documental está hecho en homicidios reales, en casos que han sucedido. Esto fue un producto de la compañía de Polka. Se emitió en la pantalla del 13. Este formato fue vendido a Colombia, México, Ecuador, Italia. Y entre ellos estuvieron la participación de Juana Viale, Dolores Fonsi, Julieta Díaz, Araceli González, Nacha Guevara, Celeste Cid, Nancy Duplá y un extenso elenco de actrices que le dieron vida a estos 78 historias, convirtiéndose en una de las series más vistas de Argentina. serbo tan sacrificio individual. Cada cual tiene un plan, un destino ideal, pero siempre hay. Historias de un clan. La historia cuenta la organización familiar del delito, las conexiones de Arquímedes Pucio con otras bandas delictivas y la inocencia insostenible de este relato basado en los hechos reales. Los Pucio son en apariencia una familia como cualquier otra. Arquímedes, el padre, tiene un clan entre manos, para el cual necesita la ayuda de su familia. Es así como reúne a sus hijos, Alejandro y Daniel, para que lo ayuden a llevar a cabo la empresa. La casa de Arquímedes se convertiría en el centro de operaciones, manteniendo una vida de contrastes. Y el dinero, el muchacho ejemplar, que mejor alguien bueno para hacer el mal. Nunca quiso matar, pero al fin da igual, porque siempre hay alguien nuevo en la casa. Presentes. Es una serie juvenil con capítulos aproximadamente de 20 minutos que gira en torno a dos planos. Por una parte, la problemática de la juventud en general, problemas familiares, amorosos, tareas de colegios, estudios y alcohol. Y por otro lado, también la participación política en el centro de estudiantes de la escuela y las manifestaciones para que no cierren el centro cultural, pintadas en las calles, etc. La implementación de las netbooks del plan Conectar Igualdad del Gobierno en las aulas de la escuela y los derechos de la juventud. Los protagonistas de la serie fueron elegidos por su llegada a los adolescentes, entre ellos Julián Serrano, Dalma Maradona, Vera Spinetta, Rocío Quirós y Lucas Castel, etc. Y familia, ¿qué es eso? Tendría que tener al menos una novia digna con la cual poder crecer, pero no puedo. Se van, me dejan o las dejo y termino escribiendo un tema reflejando mis complejos. Y es que ahora el trabajo no me deja crear, y ayer fue el rap en realidad el que no me dejó trabajar. Dicotomías diarias de la vida después de los 20, tener que decidir entre el futuro y el presente. Casados con Hijos, una versión local de la serie estadounidense, trata sobre la historia de una familia disfuncional de clase media-baja, los Sargento, que lucha por sobrevivir en un barrio de Buenos Aires, con el bajo sueldo de los padres de familia, la extravagancia de la madre y la torpeza de los dos hijos. Protagonizado por Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato y Darío Lopilato. La familia Argento cuenta con la participación antagónica de Erika Chivas y la participación especial de Marcelo Vélez. Súbete. OB on the drums, on the drums, on the drums. OB on the drums. Yeah. Hey. Tanto tiempo que ha pasado. Y ver todo lo que soñamos algún día ya te he terminado. No lo puedo creer. Me duele pensar que lo que quería no lo tengo allá a tu lado. Eso me tiene tan frustrado. Y ya no aguanto la gana de poder decirle. ¿Qué? Quiero decirte que te amo. A pesar que pasa el tiempo más te extraño. Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño. Sé que yo te fallé, pero siempre estaré. Y quiero decirte que te amo. Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño. Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño. Sé que yo te fallé, pero siempre estaré. Yo, siempre estaré mi lady. Me volviste crazy. De esa noche donde te encontré tan sexy. Me quedé mirándote como un imbécil. Hasta que se me dio el momento para decir que es un bombón, que es mi ilusión. Que siempre fue la bella del salón. De chiquito me enamoró. Fue la primera en llamar. Y bueno, ahí pasaban las series para toda la gente que esta noche no sale, ¿no? Son lindas series, son todas series argentas. O sea que la pueden encontrar también. Si no la encuentran por Netflix, la encuentran por YouTube. La encuentran por ahí y bueno, se quedan prendidos tomando un café, qué sé yo. La gente que no sale, ¿no? ¿Qué decís vos? Por supuesto, es una alternativa en estas noches frescas. ¿Vos salís, Franco, esta noche o no? ¿O te queda también a ver alguna miniserie? No creo. Hay un no rotundo acá. ¿Te voy a dar? No, yo no. ¿No? No. Ahí el señor Miño se estaba durmiendo con el tema de las series. Estaba jugando con un autito. Ahí está. Ahí lo tenés. Eso indica de que se duerme con las series. Tenemos el siguiente ganador, que es la señorita novia del señor Miño. Flor. Flor, que contó una cábala que no sé si da a contarla. Porque es media cochingoya. ¿La contamos, Miño, o no? ¿No la cuenta? Pero la gente sí. Bueno, vamos. Se puso colorado. ¿La cuento o no la cuento? La gente tiene que saber que ganó. Bueno, se lo vamos a contar entonces, pero la ganadora es la señorita Flor. Está colorado el señor, está colorado. Bueno, la señora Flor también se ganó una hamburguesa del tío Aquiles. Muchas gracias al tío Aquiles por... Bien, y el tercer voucher se lo lleva a la gente del Parque Yacampi. Quedaron que cada vez que gane Argentina van a dar 10 vueltas en el predio del Parque Yacampi. Se van a marear. Bueno, esa es la consigna y es la cábala que quedaron. Así que el tercer voucher se va para el Parque Yacampi. Van a dar más vueltas ellos que la Argentina, ahí está. bueno, ¿qué le parece si escuchamos un pedacito de un tema? Venimos a la despedida y nos despedimos con el señor Miño. Vamos entonces. Ok. Que siempre la amé, que siempre estaré. Para ti mi bebé, para ti mi bebé. Quiero decirte que te amo. Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño. Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño. Sé que yo te fallé, pero siempre estaré. Eso se grabó en mi corazón. Y ahora que el tiempo nos alejó, cargo conmigo una gran decepción. Es ver un día perder el dolor. De aquel entonces no he vuelto a amar. Como nos besamos no he vuelto a besar. Quiero decirle que tengo valentía para escribirle. Sé que es tarde para un perdón, pero quiero decirle que hoy que no lo olvidé. Que siempre la amé, que siempre estaré. Decirte que te amo, que a pesar que pasa el tiempo más. La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención. Oh, estoy perdido en ese azul de tus ojos. Hey baby, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención. Estoy perdido en el azul de tus ojos. Nena, maldición. Nena, maldición. Yo ni te conozco, pero jugaría con vos. Nena, maldición. Ey, nena, maldición. Yo Yo ni la conozco, pero jugaría con vos. Mirada fría como la nieve, me congela hasta no dar más. Si me toca sé que me eleve, hasta nivel toda la ciudad. Compraría lo que ella quiere con tal que venga para acá. Estaríamos como se debe, relajado sin un problema. Seguro tiene mil pretendientes, pero ni uno valiente para hacerle ternura sin miedo a que diga la gente. Yo sé bien lo que siente, sé muy bien lo que siente. Que todos somos iguales con los mismos errores de siempre. Baby, no, oh, oh. No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención. Oh, oh, oh. Estoy perdido en el azul de tus ojos. Nena maldición, hey, nena maldición. Yo ni la conozco, pero jugaría con vos. Nena maldición, nena maldición. Yo ni te conozco, pero y bueno, nos pasamos de tiempos. Dos minutos ya nos separan de las 5 de la tarde. Así que vamos cerrando este cuarto programa de Sábado de Locos. Le damos la gracia al señor Tío Aquiles porque nos brinda los vouchers. La cábala de la señora Flor era que se compró ropa interior con los colores de la selección argentina. Ahí está, por eso está colorado el señor. Nos despedimos entonces. Muchísimas gracias, Edgar, por estar otra vez acá y espero tenerte el sábado que viene. Por supuesto, el próximo sábado estamos aquí de nuevo. Igual para ti, Juancito. Igualmente para ustedes, que tengan una linda jornada y un lindo sábado. Y feliz Día del Padre para todos ustedes. Damanis. Me despido y será hasta el próximo sábado entonces. Así es. Le damos muchas gracias a la gente por acompañarnos esta tarde como todos los sábados. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora y por el mismo dial 187.7 Radio Voces. Nos despedimos con el señor Emanuel Miño que va a cantar La llamada de mi ex. La llamada de mi ex. Y bueno, listo. Chau, para gente. Nami, para Nami. Nos vemos el sábado que viene. Chau, chau, chau. Chau. Chau. Oír es hablando mi ex en su lugar. Voy a ponerle en su lugar. ¿Y qué diablos quiere? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar. Te estás escuchando. ¿Y quién te ha suplido? La verdad es que lo hace mucho mejor que tú. Si puedes oír los besos, no cuelgues, quédate ahí. No puedo perder el tiempo y ella me hace feliz. Te dejo ante que decidas si vas a colgar o no. Si quieres atormentarte y pone el altavoz y muere de celos y rabia, que al cabo quien y mueve la cintura la abuela. Cintura, hijo, cintura, vamos arriba, eso, guapa, eso es, y será por siempre sábado de loco. Vamos a Argentina, che, esta noche voy a su casa, abuela. En serio, mijo, como dije. Si puedes oír los besos, no cuelgues, quédate ahí. No puedo perder el tiempo y ella me hace feliz. Te dejo a ti que decidas si vas a colgar o no. Si quieres atormentarte, pon el altavoz y muere de celos de rabia. Que al cabo que no sabes dónde estoy y será hasta que la música lo vuelva a convocar. Chau, ¿dónde están las palmas? Chau. ¿Y dónde están las palmas? ¿Y dónde están las palmas? Arriba, arriba, arriba. ¡Opa! ¡Eso! Y tus amigos hablan de tu piel morena y que cuando cuando caminas echas caderas. Yo lo sé. ¿Qué te compras un vestido nuevo, abuela? Tiembla hasta el cielo. Vamos, abuela, y dice. Que se ve tristeza en tu mirada. Yo no sé. Que te quedas callada cuando me nombras. Tú eres una sombra y yo digo que no voy a mover un dedo. Tú te lo buscas, y te equivocas y yo digo que no voy a mover un dedo. Y tu maldito orgullo, yo no quiero nada tuyo, ni tu amor. Arriba, arriba, arriba con las palmas, arriba, che. Tú estás escuchando por la 87.7. ¿Cómo? No voy a mover un dedo. Tú te lo buscas, y te equivocas, y yo digo que no voy a mover un dedo. Y tu maldito orgullo, yo no quiero nada tuyo, ni tu amor. No, no, no, no, no, no, no. Muchísimas gracias. Chau, chau, chau. Porque no tenemos un horizonte. Después de 5 años juntamos nuestras voces. Detrás del garage. Segunda temporada. Sábados, 20 horas, por Radio Voces 87.7. Acércate, que acá te contamos qué hay detrás del garage. Sin voz, sin voz.